una radio como tú, diferente, alegre, amena. Como tu cotidianidad, pero distinta. Como tu desayuno, crees que no te hace falta, pero nos necesitas. Radio como tú, tu música, tu estilo, tu vida. Como tú, te queremos escuchar. Y como tú, tenemos algo que decir. Por eso nos tomamos los micrófonos. Aquí inicia Como tú Radio, una propuesta que suma esfuerzos y colectivos. Bienvenidos. Comunión, mangue, toy. Buenos días, Quito, Ecuador y el mundo. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Como Tú, tu radio y revista cultural. No sé si tuvieron la suerte, el agrado, de casualidad, la gente que se conecta con esta, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestra casa, nuestra radio, por medio de los 940 AM o a través de la www.radiocasadelacultura. Me acabo de equivocar del dial, más bien la página web, pero para que me corrija estos y otros errores, le tengo a mi estimada Cachita. Bienvenida, Cachita, ¿cómo estás? Muy buenos días, desde este Quito bipolar, como dijo el Franklin, yo soy la Cachita, y la página es www.casadelacultura.gov.es. ¿Y por qué me equivoqué? Estoy súper emocionado, ya que el día de ayer aquí en la Casa de la Cultura estuvimos de fiesta, y lo que les quería comentar, si ayer estuvieron escuchando nuestra programación por medio de la www o por medio de los 940M, se dieron cuenta que ayer salió un programa inusual del Como Tú, a las 2 de la tarde salimos, fue curioso, ¿no? Y en sábado. Hola, sí, llegando de lo lindo, sí, paseando, porque eso sí, desde las 10 de la mañana estuvimos zapateando de lo lindo. No sea cuentera, niña, no fueron desde las 10. Entonces. Fueron desde las 11, porque estábamos un poquito lejos. Bueno, desde las 11 zapateando de lo lindo. Llegamos y fue como que ¿por qué no hacemos un programa? Pero si es sábado, no importa. Es el aniversario de la Casa de la Cultura y qué mejor hacerlo en vivo... Sí. Y hacerlo en sábado, que fue muy extraño, de hecho. Sí, y estuvimos con los estuvimos con cabina llena, ¿no? Nos vinieron a hacer presentaciones, los amigos, estuvo con nosotros el Pablo Cisneros, un saludo a la distancia, mi hermano, y con la cabina llena, con toda la gente del Mapéate, que ya les vamos a dar un poquito más de información respecto al Mapéate, a todos los artistas y gestores culturales les interesa. Mi cachita, ¿qué te ofreces? ¿Qué me pides? ¿Qué me brindas por ahí? ¿Qué tal si vamos escuchando? Bueno, primero les comento que estamos escuchando a La Sole con el tema Todos Juntos, canción original de Illapu. Sí, este tema que nos dice eso, que somos una gran familia y que debemos vivir como ella. Todos juntos, olvidándonos de fronteras, olvidándonos de que si mi bandera es de un color, la tuya es de otro. Si tú le rezas a un dios de un color azul y yo le rezo a un dios de color verde... eso no nos hace diferentes. Eso simple y llanamente hace que seamos más humanos por las diferencias, ¿no? ¿Y qué tal si seguimos con algo de música? Y hablando un poco de este trabajo en comunidad, trabajo en familia, trabajar juntos, escuchamos Movimiento Indígena de la agrupación Charijaya. Dirigiendo el país, un cambio de aire florecerá el jardín. Si quieres que los sueños se hagan realidad, despierta y únete a la solución. Siembra, canta, ¿dónde estás? Movimiento indígena por la dignidad. El pueblo que lucha contra la patrimonio que me ha dejado el sol. Si no nos escuchan, porque tenemos razón, se paraliza el país. Me quiero tomar unos minutos de esta mañana para saludar a los amigos que hacen posible este programa y también los amigos que comparten con nosotros micrófonos. Voy a empezar por nuestra psicóloga y amiga de cabecera, la licenciada Julia Cárdenas, que hoy está haciendo el trabajo de comunidad, el trabajo de hormiguita. Está trabajando de, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Cercadora? Si existe esa palabra, sí está de cercador. Sí, ella tiene, está con familia, con amigos, están arreglando una cerca que se cayó en las lejanas tierras de Yaruquí. Así que un saludo a la distancia. Debido a esa emergencia cerquística, es que no nos pudo acompañar. La Nadia, quiero mandarle un saludo y un abrazo y un beso, ya que recientemente cumplió años. ¡Feliz cumpleaños, Nadia! ¡Feliz cumpleaños! Disculpa no haber podido acompañarte en tu fiesta de cumpleaños, pero las 10.000 actividades aquí en la Casa de la Cultura, la culpa es tuya, tú no quisiste venir a festejar acá. Hubiéramos hecho una sola fiesta. Entonces, por eso no te pudimos acompañar, pero... Los 70 años de la Nadia y los 22 de la Casa de la Cultura. No, es al revés. Ay. ya aumentaste años a nuestra guagua, la Nadia. A la nenita Tefis, que andan trabajando arduamente junto con todos los Munani, y de paso al Johnny Sánchez, nuestro músico de cabecera. ¿Quién se me escapa? También para nuestro artista plástico. El plástico del Alex San Pedro. El amigo chévere del Alex, igual mandarle un saludo, porque igual a finales de... De julio estuvo cumpliendo años. Así es, entonces un gran saludo y un abrazo a ti, mi amigo y mi hermano Alex San Pedro. Al Pablo Cisneros, que es el señor Mimo, ¿ya? Al Mr. Mimo, como no le gusta que le digan, el señor Mimo, estuvo también ayer con nosotros dirigiendo nuestro programa de emergencia aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Yo me quedé con toda esa energía del programa de ayer. Realmente puedo decir que ese sábado fue un sábado de locos. Así pero es. Estamos bastante felices porque amamos lo que hacemos. Y eso es lo importante. Así es. Y también quiero agradecerle y mandarle un saludo grande a a nuestra estimada directora de la radio. ¿Cómo se llama? A Laurita. a la licenciada Laura Ríos. Laurita Ríos. Ella fue la que nos dijo, a ver muchachos, hacen comunicación, vayan al ruedo. Y nos tocó salir de improvisado con todo ese montón de gente, ese montón de invitados que teníamos, cosa que nos tomamos hasta unos minutos de los amigos de La Hueca Musical. Un saludo también para ustedes, gracias por habernos regalado esos 15 minutitos de su programa, ¿no? Y de esta forma doy los reconocimientos entre lo que pasó ayer y lo que pasó y lo que está pasando pues en esta mañana de domingo. Yo sí debo decir que el día de ayer en la Casa de la Cultura, si no vinieron, se lo perdieron. Se lo perdieron, estuvo de locos, estuvo genial. Uno llegaba y saludaba con tantos amigos que hay, tantos amigos en el arte y la cultura. Yo lo veía al amigo Agustín Yumikinga, de la IOP, de la H Danza, cómo coordinaba este trabajo con todos estos colectivos dancísticos, ¿no? Y también estuvo ayer un ratito Jorge Salazar, que vino un día, unos minutos, porque vino, saludó, fue, bailó, vino y despidió. Podríamos decir que fue debut y despedida. No, porque siempre va a estar regresando. Pero me refiero a ese rato. Ah, sí, puede ser. Igual las actividades siguen en la casa. Recuerden que este domingo tenemos hoy, el Caja Muerta. Por eso hoy minutos. Está los domingos de casa abierta. Y hay una cantidad de artistas que no se lo pueden perder definitivamente. Ajá, y una de las artistas que me gusta mucho, que va a ser homenajeada, reconocida, va a recibir un reconocimiento por parte de esta, nuestra casa, la Casa de la Cultura, la señora Lidia Quillas, y estaremos escuchando música desde un poquito más adelante, ¿no? Mientras tanto, mi cachita, ¿qué tal si escuchamos más musiquita? ¿Qué nos propones? No lo sé, a ver, verás, escuchamos... Hace ratito a la Sole de Argentina, luego estuvimos escuchando a Chari Hayek, y ahora sí escuchamos nuevamente una mujer. Pues muy de acuerdo, ¿y qué tal si escuchamos a la voz dulce de Mariela Condo con el tema Arininka Kaman? Arininka Kaman. Ese quicha de mi cachita, bueno, escuchamos nuevamente, por favor. Arininka Kaman. Ahora sí, vamos con la señora Mariela Condo. La increíble voz de la señora Mariela Conda nos está acompañando en esta, nos estaba acompañando en esta mañana de domingo. Genial, genial. Y recuerdo, repito, y reitero la invitación a la gente que venga a cerrar con broche de oro lo que fueron las fiestas por los 70 años de fundación de la Casa de la Cultura. Increíble. Yo estoy hasta ahora con ese gusto del día de ayer. Pude también disfrutar Boletín y Herejía de las Mitas. Toda esta semana fue de locura. La Cachita estuvo con... se llevó libros como loca, aprovechando que en la Casa de la Cultura estaban botando los libros por la ventana. Vale ese mensaje decirlo, porque estaban los libros, los más caros, a mitad de precio, ¿no es cierto? Pues sí. ¿Ya? Y habían unos libros que los estaban rematando, que no sé por qué los estaban rematando, ya que estaban buenos, en buen estado, nuevitos, de paquete. ¿Cuánto te llevaste en libros? $16, me parece, o $6. No digamos el precio. Pero... libros y una taza. Ah, y una taza. Con decirles que mi espalda austera está resentida, ya que adivinen quién estaba cargando los libros que la Cachita se llevó. Solo eso les digo. Bueno, traten de adivinar. Mientras tanto, mi estimada Cachita, ¿qué tienes ahí? Curiosidades. Ya. Y te cuento. Yo tengo una curiosidad de Hollywood, por así decirlo. Hollywoodense. Porque es así, de hecho. En México, exactamente en Veracruz, hubo un revuelo total entre el poblado de allá y un video que se hizo viral, ¿ve? ¿Para qué contarte? En las redes sociales. Con supuestamente el hallazgo de una sirena. ¿Sirena? Ay, te dejé con la boca abierta. Esos seres míticos de los piratas ebrios que eran atraídos por el canto de estos seres que eran mitad pez, mitad humano. Pues sí. No. Sí, era una sirena. Ah, bueno. Después de que este video cruzó por todo el mundo y lo vio literal Raimundo y todo el mundo. Y asomaron los criptozoólogos a decir que eran de las especies que en realidad sí existen, pero que la ciencia no los acepta. Pues algo así. Bueno, sí, exactamente. ¿Para qué negarte? Sí. Pero te cuento que la productora de la película de Piratas del Caribe tuvo que salir a desmentir, puesto que no era más ni nada menos que un modelo de las sirenas que se van a presentar en esta nueva saga. Ajá, o sea que puede decirse que era un golpe publicitario mientras estaban haciendo pruebas para ver qué tan convincente era esta famosa sirena encontrada en las playas de Veracruz. Ajá, era parte de la publicidad que se está haciendo, ¿no? Como te cuento que no es ni la primera vez ni la última que se hace esta forma de hacer publicidad, puesto que la serie famosa de The Walking Dead también utilizó varias de estas previas chiquitas para que a la gente crearle esa curiosidad de exactamente. Ah, claro, sí recuerdo que era en épocas presidenciales y que había un candidato zombie que pedía trabajo para los zombies, voten por los derechos de los zombies. Ah, sí, sí, sí recuerdo. A todos los que nos gusta este tipo de arte, lo que tiene que ver el séptimo arte o en lo que es la televisión, el arte teatral televisivo, son cosas bastante interesantes. Bueno, interesante, así que la gente que quiera aún creer en sirenas, en ovnis y todo eso, hasta que no vea una de verdad, prefiero pensar que no existe. Y aún así, sigue siendo fabuloso el que creamos que estos seres existen, porque lo único que nos dice que tenemos una gran imaginación. Demasiado, diría yo. Yeah, y yo te tengo una nota curiosa de las que me encanta, de esas que son espectaculares, que si no tienen que ver con animalitos, tienen que ver con cuidar el planeta. ¿Sabes? No sé si sabías que un techo te puede dar de comer. Sé que el techo me puede dar abrigo y refugio. Ya, pero ¿no has pensado en que también puedes hacer que tu techo te dé comida? ¿Cómo? Verás, hay un proyecto que convierte las huertas ecológicas en azoteas de casas humildes. O sea, digamos, una comunidad en Colombia fue bastante bastante pobre, bastante azotada por todo esto de las hambrunas y un poco la violencia que azotó muy fuertemente al país vecino. Entonces habían comunidades que no tenían la suficiente forma de alimentarse y empezaron a crear unos huertos ecológicos, que no era más que convertir los techos de su casa, el famoso techo de este material conocido comúnmente como Eternit, en huertas. ¿Cómo lo hicieron? Eso te iba a preguntar. Tengo una idea. Sí. Pusieron tierra en el techo. Claro. Y esperaron a que llueva para que toda la tierra se fuera por los canales y luego tapara las cañerías y tapara los alcantarillados, si es que los tuvieran. Pues, ok, no fue así. Exacto. Entonces. Cogieron las botellas de 2 litros, ¿sí? Las botellas de esa gaseosa que tampoco me gusta mucho, pero que la consumimos, o de las aguas. Y en estas botellas las cortaron de una forma tal en el que fueron acomodando semillas dentro de las botellas. O sea, imagínate a esta botella que tengo aquí de agüita, pero es de 2 litros. Lo que hicieron fue acostarla y le hicieron estos cortes en la parte que quedaba arriba. Y ahí pusieron la tierra, pusieron el abono y pusieron las semillas. De esta forma estaban cultivando, aunque no lo creas, col, entre otras cosas, por ahí unos cuantos rábanos o cosas que se podían dar, ¿no? Y de esta forma empezaron a generar alimentos para la comunidad, y unas pocas cosas podían sacar al mercado y otras cosas podían consumirlas ellos mismos. Entonces, este es el famoso techo verde, ¿ya? Techo verde que emplea Nadia Venegas y las dueñas de unas 20 familias más, que generaron esta forma de hacer comunidad y de generar alimentos, ¿no? Entonces, yo les propongo tratar de sembrar algo a las personas que tienen casas con techos, con tejados, y no tienen dónde sembrar. Intentemos esto. Quizás podamos comer muy bien y más sano, ¿no? Genial, genial. Y son propuestas inteligentemente ecológicas. Así es, ya que esta botellita, que una vez que me acabe no iría al tacho de basura, aquí tengo mi botella, la puedo ocupar para hacer algo más en beneficio mío y también del planeta. Pues sí, yo también te tengo otra curiosidad. Cuéntame. Te cuento que sacaron una consola de juegos para nuestras adorables mascotas de 4 patas. ¿Nuestras mascotas jugando videojuegos? Pues sí, te cuento que ya no conforme con las consolas que ya teníamos de videojuegos, pues ahora crearon una consola para las mascotas. Con una, ¿qué será? Con una idea bastante sui generis. Exactamente, porque dice que tiene juegos que satisfacen las necesidades de compañía de estos pequeños cachorros. Y ha sido el nombre de la consola para perros, es Clever Pet, y propone ser una herramienta tecnológica educativa para nuestros pequeños amiguitos. Pues puedo decir algo en base a eso. ¿Qué? No seamos perezosos, salgamos a caminar con nuestras mascotas, ellos necesitan de nuestra compañía. Adicional, te cuento que por eso fue creado, que hablas de compañía, fue creado estrictamente para las personas que trabajan horas de horas y tienen una mascota y casi no pueden disfrutar con ellas. Entonces, fue creada como opción para que los perritos o los gatitos no se sientan solos. Siéndote honesto, si no tengo el tiempo suficiente para tener una mascota o que mi familia la tenga, preferiría no tenerla. Me parece simple y llanamente dejarlo, aislarnos más de lo que es la humanidad y lo que es el compartir, a mi criterio. Yo creo que si le das a tu mascota, va a terminar destrozándole la consola. A mordidas, en realidad. O sea, yo no quiero esto, yo quiero a mi amo. Bueno, vamos con música, mi cachita. Ya, pues, ¿qué tal si escuchamos una mujer? ¿Ahora quién nos corresponde? ¿Qué tal? Ahora te propongo escuchemos al Choclo, al David West, precisamente con el tema insigne de su trabajo, de su segundo trabajo como solista, con el Choclo y la Orgía Cósmica. Está de piedra.

Cachita no me está viendo, no está parando bola, yo haciéndole señas, casi me disloco el brazo avisándole que el tema musical con el que regresamos de corte se acabó. Te llamo la atención, Cachita, volvimos, ¿qué estábamos escuchando? Cuéntame. No es que estaba distraída, estaba prestándole atención a la canción, pues escuchábamos Vientos de la Mitad del Mundo con el tema Afro de Paquito de Rivera. Oye, esta agrupación Vientos desde la Mitad del Mundo, Vientos de la Mitad del Mundo... ¡Qué buena agrupación! Tú y yo pudimos disfrutar en la noche en la que se dio a conocer la camerata, o sea, la fiesta... ¿qué se diría? La fiesta de presentación de la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realizaron este primer encuentro, este primer festival de música de camerata, ¿no? Sí. ¿Ya? Y esto es una de las agrupaciones muy simpáticas porque todo lo que hacían precisamente con instrumentos de viento, un fagot, un corno francés, flauta traversa, clarinetes. Y dos clarinetes, increíbles. Entonces, me gustó mucho esta agrupación. Y como nos contó cuando nos vino a visitar la directora de la camerata de la música de cámara, estas actividades con la música, esta música tan linda... O sea, no tiene género para mí, sino es la música de cámara y conviertes a cualquier tema en esto, en algo sublime. Pues sí, y eso sí, hablando un poco de lo que ha sido el festejo a lo largo de las 2 semanas, más o menos de la Casa de la Cultura, pues te cuento que el pregón estuvo espectacular. Ya. Los canelazos, riquísimos. Es que una noche con un viento bastante, bastante friecito, ¿no? Pues sí, y te cuento que, o sea, algo que yo puedo decir que a mí personalmente me dejó así como que extasiada fue la obra Génesis. Ah, no, qué genial. No solamente viéndole desde el punto de que se reunió la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ballet Ecuatoriano de Cámara, dos coros estuvieron ahí también, estuvieron 250 artistas en escena y 7 solistas. No solo fue eso, ¿no? Fue también el hecho de ver la escenografía, el... Genial, genial. O sea, yo me quedo sin palabras para describirlo, de hecho. Ese resumen que acabas de dar fue espectacular. Bueno, solo les cuento aquí entre la gente que comparte con nosotros en esta mañana que hay unos arreglos en esta obra de ópera que yo la podría catalogar que a ratos es hasta una ópera rock, porque el personaje, la persona que interpreta al diablo en esta obra de Génesis, Luzbel. A Luzbel en esta obra de Génesis, increíble, o sea, una ópera heavy, metalera, bien chévere. Es que me gusta mucho el rock, pero de por sí toda la obra. Increíble, toda esta obra increíble, ya que el montaje, el escenario, los solistas, los coros... me pasaría tratando de explicarles cada una de las cosas, pero mejor estén pendientes, la Orquesta Sinfónica Nacional pronto va a hacer nuevas presentaciones de esta obra, pilas, vayan, asistan, están las presentaciones gratuitas, para mí no es gratis, sino entrada libre, o sea que hay que aprovecharlas. ¿ya? Es lo que nos merecemos, ¿no? Es lo que nos merecemos. Mientras tanto, algo que se dijo ayer y les quiero compartir un ratito, un audio que grabaron nuestros amigos del observatorio de Control y Veeduría Ciudadana de las Culturas y Manifestaciones Artísticas del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Ya? Ocovenca, Ocovecma. Bueno, ellos iniciaron este proyecto del Mapéate, y si eres actor y gestor cultural, les conviene, mapeen, den a conocer lo que están haciendo, sus trabajos, sus gestiones, todo eso, ya que de esta forma buscamos que los fondos generados por la cultura se dispersen en todos, se rieguen a todos, que se convierta en esta agüita, en este sembrío, para que crezcamos todos juntos en base al trabajo comunitario del arte y la cultura. Sí, pues, y les recuerdo que el registro se va a realizar los fines de semana entre agosto y septiembre de este año. Ya, de hecho, comenzó el ayer sábado 9, y les recuerdo que va a ser, según el cronograma, va a estar en administraciones zonales de Quitúmbelo, Ayer Faro, La Mariscal, Eugenia Espejo, Centro, La Delicia, Calderón, Tumbaco y Los Chillos. Ya, entonces solo pilas pendientes, les comparto este audio y volvemos enseguida. ¿Qué es, pues? No hay nadie, no hay nada. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están todos? Mapéate. ¿Y qué es el Mapéate? Es el registro real de actores y gestores culturales en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Y qué gano con eso? Saber quién eres, qué haces y cómo quisieras que se difundan tus actividades culturales y artísticas. Me mapearé hoy mismo. Escuchando a Lida Uquillas con el tema Pajarillo, una hermosa canción, a mí personalmente me encantó. Y si quieran verla cantar y deleitarnos con su voz, les invito que ya, bueno, ya empezaron los domingos de Casa Abierta. Y les comento que se va a presentar el dúo Alma Bohemia, el dúo cubano Café con Leche. Además, un reconocimiento al mérito cultural a Lidio Quillas, Segundo Bautista, Danzantes de Pujilí, la Orquesta La Gran Sociedad y el grupo Huancara de Chile. Ven, así que aprovechen, vengan y disfruten. Toda esta semana ha sido intensa aquí en la Casa de la Cultura. Y como les digo, si vamos a festejar el cumpleaños, cerremos con broche de oro en este Domingos de Casa Abierta. O sea, como para no estar en la casa metido ahí queriendo ver tele, que no recomiendo en realidad, vengan y aprovechen. Espectacular lo que se viene y lo que hemos tenido. También quiero comentar un poquito respecto a esto del mapeate. ¿Qué es lo que se quiere conseguir con esto del mapeate? Ayer estuvimos conversando con toda la gente involucrada en esto, ¿no? Estuvieron casi, como se podría decir, la alta directiva. Estuvieron aquí y nos comentan que lo que se quiere es generar esta base de datos para que todos los artistas, gestores culturales, toda la gente que está haciendo del arte y la cultura una forma de entretenimiento, y por ende para ellos es una forma de vida, puedan llegar los recursos, puedan hacer que estos recursos, que este trabajo que se hace con los distintos y distintas empresas públicas y privadas, pueda llegar a todos, ¿no? O sea, si yo tengo mi compañía de teatro y por ahí alguien necesita una compañía de teatro, pues no vamos a buscar a la persona que está, no sé cómo decirlo, improvisando, sino trabajar con todos los artistas, sean estos profesionales o semiprofesionales, aunque ayer conversando con el Pablo Cisneros me hizo caer en cuenta de que esto de hablar de semiprofesionales es dejar de lado a la labor que también lo hacen, ¿no? Sino que no tienen el título o el reconocimiento respectivo, ¿verdad? Pues sí, lo importante es eso, ¿no? Que esos trabajos se estén dando para sumar, pero sumar No en beneficio de uno, ¿no? Sino sumar para beneficio de todos. Y trabajar con esto de la comunidad. Porque es importante. Se ha perdido tanto esto que cada uno quiere jalar agua para su molino, que después descubres que es atroz y todo se pone patas arriba. Entonces es importante tomar en cuenta que el registro del MAPEATE para actores y gestores culturales va a estar realizándose los fines de semana de agosto y noviembre. ¿De agosto y noviembre? De agosto a noviembre. Ah, de agosto a noviembre. De agosto a noviembre. Y que se va a dar en las diferentes administraciones zonales, ¿no? Quitúmbelo y el Faro, La Mariscal, Eugenio Espejo, Centro, La Delicia, Calderón, Tumbaco y Los Chillos. Ya, chévere. Entonces hay que estar pendiente. Hay mucha más información en el Como Tú, en la página del Como Tú, que por cierto, ¿cómo estamos en Facebook, Cachita? Nos encuentran Como Tú Radio. Si no estamos con un logo tomate, estamos con un logo verde. Ya, entonces nos pueden encontrar ahí. Siempre estamos posteando nuestras curiosidades y la música nuestra, hecha en el Ecuador. No necesariamente que sea la música nacional, entre comillas, sino la música que está hecha aquí en Ecuador. No importa quién seas, puede ser cubano, como los amigos de Café con Leche, que esperamos tenerlos por aquí, que ya mismo se presentan aquí en los Domingos de Casa Abierta, pero están trabajando aquí, en nuestra tierra. Y nos están eso enriqueciendo el arte y la cultura, ¿no? Igual nos pueden seguir en Twitter, @como_tu_radio. Y te cuento, quiero mandarle un saludo muy especial a este seguidor, que sé que por ahí nos va a estar escuchando, porque igual nos mandó un saludo de felicitación. Un saludo a Ramiro Díez. Ah, muchas gracias. Qué gusto, qué honor, señor Ramiro Díez. No sé, yo lo considero como una especie de Wikipedia en los micrófonos. Le tengo mucho respeto y aprecio al señor. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero espero algún rato poder sentarme y conversar con él. Sé que el café es una de sus pasiones y compartir eso, una de sus pasiones. Igual, un saludo a toda la gente que se va sumando, que en el fanpage de Como Tú nos va dando más like. Para decirlo, más me gusta y más deditos de arriba. Yeah. Un saludo y agradecerles porque por ustedes es que estamos aquí todos los domingos. Yeah. Y eso que hoy es domingo 10 de agosto, el día del primer grito de la independencia, ¿no? Y haz de cuenta que es un día cívico y como grandes civistas que somos, estamos aquí trabajando por enriquecer nuestra arte y nuestra cultura. Mientras tanto, ¿qué tal si nos vamos con más musiquita, mi Cachita? Claro, ¿qué tal si escuchamos? Yo les propongo escuchar algo diferente. A ver, pero antiguito. Nos vas a dar la vuelta a la página musical. Pues sí, vamos a escuchar a Igor y Casa. No. No me veas con esa cara, Franklin, que no es un tema rock. ¿No es rock? No es rock. Vamos a escuchar a Igor y Casa de su disco Detrás de los Huesos, El Pasillo por Amarte. Vamos a la pausa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y

gusto. Veo que algo alumbra en vos. Creo en tu feeling, creo en tu vibra, sí. Hoy cántate desde el corazón. Tú vienes hoy cabalgando sobre el sol y tienes fe en tu valor. No pides control, vives, fluyes en el ser. De Guayaquil escuchábamos a Leo Más con el tema ¿Sabes dónde vivo? De su última producción, ¿Sabes dónde vivo? ¿Qué tal, ah? Franklin tiene una sonrisa de oreja a oreja que vean si me parece hornado de sangolquí. Sangolquileño en bandeja, se dice. Oye, es que me di el gustito y pequeño lujo de... Recientemente me compré este último trabajo, el quinto trabajo de Leo Más, una producción de lujo que vino CD más DVD. Aprovechen, compren la música hecha en Ecuador, no se conformen con los discos piratas. Y no es porque esté promoviendo a las grandes disqueras, pero es que es un placer tener los discos originales. A mí sí me da un gusto. Soy un melómano, voy a reconocerlo. Aunque no tengo la cantidad de música que quisiera cualquier melómano tenerlo, tengo algo considerable y la mayoría es hecha aquí, en mi país. ¿Sabes por qué es la mayoría hecha aquí en mi país? ¿Por qué? Porque me encanta la música hecha en mi país. Entonces, me doy ese gustito, ese caprichito, ¿no? De esos caprichos que pocas personas se dan para sí mismo. Entonces, yo lo hice. Y, ¿sabes? También vinieron amigos el día de ayer de Nayón, nos vinieron a visitar. ¿Te acuerdas? Sí, del Centro Cultural... San Francisco de... Tando. Tando. ¿Tanda no es? Sí, San Francisco de Tanda. Tanda. En Nayón. Entonces, de este barrio de San Francisco de Tanda, nos vinieron a hacer la invitación a un festival de música nacional que, como ellos lo titulan, semiprofesional, y ahora sí lo voy a decir, no me gustó ya, detesto este término de semiprofesional. El Festival de Música Nacional, que se va a realizar en San Francisco de Tanda el 6 de septiembre de este año, así que aprovechen que es por las fiestas de Nayón. Vamos a irnos todos el 6 de septiembre allá a Nayón a disfrutar de este festival. Y también se viene un festival de danza que será el Francisco de Oro, que se realizará el 20 del mismo mes de este año. Así que a la gente que le guste y quiera conocer, ¿no? Yo no conozco Nayón en realidad. ¿Tú conoces, Cachita? No. No, no conoces. De pasadita. Bueno, el letrero cuando pasas y dice Nayón, hasta ahí conozco. Ah, en los buses, pero. Claro. Yo de pasadita nomás, pero ahora voy a tener la oportunidad ya que nuestro amigo... oye, yo tenía por aquí apuntado los nombres de las personas que vinieron. El ingeniero Darwin, ¿cómo es? Juiña. Nos vino a hacer la invitación personalmente. Y para más información, a la gente que quiera participar, que quiera inscribirse, que quiera ser parte de estas festividades en Nayón, pueden comunicarse con él al 099-54-27-626. Otra vez. A ver, 099-54-27-626. ¿ya? Es el número de nuestro amigo, el ingeniero Darwin Cuña. Ya digo que nos vino a visitar junto con... vino con Araceli Pilapaña y también con Esteban Maza, quien es conocido como Esteban el al son de la cumbia. Es conocido en el mundillo allá en este pequeño mundillo allá en el allá en Nayón, ¿no? Pues sí. Ya, y ya nos ofreció que nos iba a enviar música, así que estaremos compartiendo música de él. Y mientras tanto, les reitero, vamos a Nayón a estas fiestas que se realizarán el mes que viene, cerquito. O sea, como para seguir disfrutando de las fiestas que, bien digo, como parte de esta casa, hemos recibido a tanta gente y es espectacular, ¿no, Cachita? Mientras tanto, ¿qué tal si escuchamos algo de musiquita? Ya, pues, ¿qué te propongo? Por favor. Ya. Ah, antes de, ¿sabías que recientemente se realizó el Quito Blues aquí, en esta ciudad? Pues... sí. ¿Estuviste en alguno de los eventos? Estuve, bueno, me hubiera encantado estar desde el jueves. Claro, fueron 5 días, ¿no? Sí, fueron 5 días entre talleres, charlas, poesía y los conciertos mismos que se dieron. Fue una semana donde el lado más hippie de todos creo que salió. El lado hippie. Entonces, escuchemos algo de los de algunas de las personas que estuvieron en este Quito Blues. ¿Con qué nos vamos, Cachita? Escuchamos desde su disco Ojo por Ojo a los quiteños Los Tigres del Chaulafán con... ¡Ah! Antes de... ¿Ahí no tocaba un candidato a presidente? Sí. ¿Quién? Norman Wright, ah. La armónica. Ah, como buen músico, pues escuchemos a Los Tigres del Chaulafán con... Rosa Frenesí. Pinta una sonrisa y hazme enloquecer. No tengo una excusa, nada en la TV. Mezcla blanco con carmín, tu reloj de arena nos va a conducir al filo de un sueño. Rosa Frenesí. Pisa mi paleta y no te eches atrás, y dale para más un poquito de color a mi existir. Pincelada y enamórame, sácame de quicio y trastórname. Púntate con mi sudor y navega ciega por mi corazón. Estás escuchando Como Tú. ¿Qué es, pues? No hay nadie, no hay nada. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están todos? ¡Mapéate! ¿Y qué es el Mapéate? Es el registro real de actores y gestores culturales en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Y qué gano con eso? Saber quién eres, qué haces y cómo quisieras que se difundan tus actividades culturales y artísticas. Me mapearé hoy mismo. Continuamos en esta mañana de domingo y nuevamente reitero mi invitación. Vengan, acérquese en la Casa de la Cultura cerrando sus fiestas. No quiere decir que se cierre la casa, sino cerrando las fiestas esta mañana de domingo, el domingo de Casa Abierta. Nosotros siempre al finalizar el programa nos vamos a dar una pequeña vueltecita, ¿no? Porque siempre hay novedades, todo eso. Regalan libros, que es una de nuestras pasiones junto con Cachita, ¿no? Algo que compartimos, de las pocas cosas que compartimos. A ver, pocas cosas, compartimos programa, compartimos comida, compartimos mingas a tu casa. Ya, compartimos... dejé así. Yo solo estaba haciendo el recuento de las pequeñas cosas que compartimos, que veo que han sido demasiadas. Yo te iba a decir que veníamos con este tema romántico de los Tigres del Chavo La Fan, para que no se olviden, Rosa Frenesí, el video lo pueden ver posteado en nuestras redes sociales como Tu Radio en Facebook y arroba como guión bajo Tu Radio. Ay, y en caso de que yo tuviese una información que quiera compartir contigo o tengo mi agrupación y quiero también tener un espacio aquí en esta radio y en este programa, ¿a dónde te escribo? Como Tu Radio arroba gmail.com. ¿Ya? O también al WhatsApp 593-099-669-2483. ¿Ese es el WhatsApp del programa? Ese es el WhatsApp del programa. Ah, ya, qué chévere. Bueno, quiero enviar un saludo, sé que nos están escuchando en España, familia numerosa, gracias mil a todas las personas que de una u otra forma quieren sentirse cerquita de la tierra, de esta tierra y compartiendo la música hecha en nuestro país. Claro, claro que también ponemos de otras latitudes, ¿no? Pero ya saben que aquí el 99.9% es la música hecha aquí, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra tierra, ¿no? Sin desmerecer a los otros países, sino que creemos que necesitamos más espacios para difundir lo nuestro. Así que bienvenidos a todas esas propuestas que nos quieran hacer llegar. Pues tienes mucha razón. Lo importante es eso, que se dé a conocer toda la cultura que tiene nuestro país, nuestra ciudad, ya que es bastante amplia. Y se ha visto en todo este mes de agosto que ahora sí puedo decir que hasta cierto punto Quito volvió a convertir este agosto en agosto mes de las artes. Siempre ha sido, en realidad, siempre ha sido. Sino que hay veces que se puede tornar un poco odioso ese término de elitista, pero a veces se torna elitista y a veces se torna medio demasiado complaciente para que sea masificado, ¿no? Entonces, pero son cosas que se necesitan. Hay que buscar un punto medio en el que podamos dar cabida a todos y no necesariamente dar gusto a unos y dar gusto a otros. Hay mucha gente que le gusta el reggaetón, no a todos, pero también debemos darle gusto a la gente que les gusta el hip hop, que les gusta el rock, que les gusta el ska, que les gusta la música nacional, la música nuestra. Entonces, hay que buscar ese punto medio, ¿no? Eso es lo importante. Y ver cómo a lo largo de este mes, que ya casi estamos mitad de mes. Así es, ya. Hoy ha volado rápido el tiempo, ¿no? Pero por ahí alguien dijo que en agosto cumplen los lindos. No, Nadia, pues, dijo eso. Salió con eso. Ya, linda Nadia. Y no ha venido. Disculpada por ser el mes de tu cumpleaños. Así que como fiesta de pueblo, un mes antes, un mes después. Es así como se tiene que celebrar. Ya. Bueno, oye, Cachita, vamos con música, porque tengo hambre, así que quiero salir a tomarme un cafecito y un bolón de verde. Yo también. Ya. Y desde Chile, desde nuestro hermano país de Chile, les vamos a presentar una banda. Qué genial banda, qué genial persona el vocalista. Un saludo de hecho a Ricardo, que nos está escuchando desde allá a través de la www.casadelacultura.gob.es. Un saludo a él y a todos los chicos de Magnolia Blues con este tema, La Línea del Ecuador. La Línea del Ecuador.

quedara ingrata. Volver, solita te has de quedar ingrata. Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte. Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte. Del hornado y de la fiesta mundial que se está queriendo celebrar, como es la fiesta mundial del hornado, buscando el hornado, el mejor hornado del mundo, escuchamos al sangolquileño Amor Imposible de Gustavo Cárdenas. Ah, no, es Amor Imposible más Alma Negra, que los arreglos de Gustavo Cárdenas es para que nos guste a todos. O sea, no puedes negar que esta canción, estas canciones viejitas pueden sonar bien modernas y nos puede gustar más a todos, y sobre todo a nuestros jóvenes, que hacen falta que se enamoren, que conozcan, que sepan que nuestra música ecuatoriana no es solo el hip hop y el rock, sino que también hay una raíz, hay una ancestralidad, hay algo que nos viene atrás, como esas huellas que nos han dejado nuestros abuelos y que hay que mantenerlas vivas, activas y despiertas por la calidad que tienen. ¿Sí o no, mi cachita? Pues sí, que igual un toque de modernidad no les va nada mal. Pero un chiquito, sí. Nomás. Un poquito nada más. Un poquito nomás. Ajá. Eso es lo importante. Y volver, como yo siempre digo, a apropiarnos de la cultura. Y hay que conocer, porque para querer al país donde estamos, o querer nuestras raíces, tenemos que conocer y tenemos que aprender de ellas. Eso es lo importante para sentirnos ecuatorianos y decir, sí, yo necesito a Ecuador. Lo único que yo necesito es a Ecuador. Ya, yeah. Ahí sí, you need Ecuador. You need Ecuadorian music. Así es. Oye, Cachita, otra cosa bastante interesante que se ha dado en esta semana, en semana de fiesta de la Casa de la Cultura, es los distintos colectivos que fueron visibilizados, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre escuché hablar de la Ashe Danza, pero nunca vi que era tanta gente bailando, tanta gente en escena, tanta gente dándole vida a nuestra música ecuatoriana, pero desde esta tónica, la danza, o sea, fue muy bonito ver ese trabajo, por ejemplo, de los Chasqui Samay, de nuestro amigo Jorge Salazar y su esposa María, que algunas veces hemos podido conversar con ellos, pero no aquí en el programa. Espero pronto nos puedas acompañar, Jorge, un saludo a ti a la distancia, y que nos traigas todo ese rescate, ese trabajo de la cultura afro, ¿no? De la cultura afroecuatoriana, de la cultura negra ecuatoriana, ya que su trabajo de danza e investigación están enfocados en eso, ¿no? Y es bonito ver cómo toda la familia danza ahí, ¿no? Papá, mamá, hijos, cuñados, es impresionante. Este es un grupo familiar. Así es. Igual, y ver, ¿no? O sea, acostumbrados a escuchar a la música ecuatoriana, como tradicionalmente lo hemos escuchado, escucharla para música de cámara, gracias a la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, darle ese toque diferente. Igualmente, grupos como el grupo Mitad del Mundo, Vientos de la Mitad del Mundo, que realmente fue espectacular esos 3 días del festival. ¿Para qué decir? ¿Para qué más? Así es. Pudimos también compartir la feria del libro aquí en la Casa de la Cultura. ¡Qué increíble! Ya, si quieres libros en la Casa de la Cultura, ven. No son caros, en realidad, no son caros. Para lo que son los libros, entre comillas, caros de las grandes libreras. Por ejemplo, hay libros de 60, 70 dólares en las grandes libreras. Aquí puedes conseguir la misma calidad por 30, 20 dólares. Sino que si no veniste en época de feria, te perdiste llevarte los libros de 30 dólares en 15. ¿Sabes? Los libros de 20 en 10. ¿Sabes también qué fue la oportunidad? ¿Cuál? Conocer esos secretos de la biblioteca de la Casa de la Cultura, de la Biblioteca Eugenio Espejo. ¿Ah? Conocer esos lugares que generalmente no están para el público. Uh-huh. Porque vas a la biblioteca y ¿qué nomás ves en la biblioteca? Una persona que está así con la cara larga y seria, que parece poco amable, pero cuando te acercas y le saludas te dice, sí, mijo, ¿cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? Necesito un libro de esto. Ah, sí, espérese nomás, por favor, sus documentos, venga. Entonces, no es un amargado, sino que tiene la cara muy seria, porque en el sitio hay que guardar compostura. ¿Qué más encuentro aparte de eso? Ah, ¿y las copiadoras? Pues, yo pude conocer libros del 1900 y pico. 1800, 1700, así. Pues sí. Vea eso. Recopilaciones de mapas. Algo espectacular. Mapas hechos a mano y puestos en un libro. No, ¿en serio? Pues sí. Vea eso. Para contarte eso, igual, esos cuartitos encriptados de la biblioteca donde tienen libros que son realmente una reliquia en todo el país. Ah, ve eso, o sea, que eso también se dio aquí en estos días de fiesta, el poder conocer los secretos tras la biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo sí, este sí considero mi segundo hogar, ya que paso muchas horas aquí disfrutando de todo. Mientras tanto, ¿qué tal si escuchamos algo más de musiquita, mi Cachita? Pues claro, vamos a escuchar, como estamos de fiesta, vamos a escuchar a Don Medardo y sus players con un mosaico. Silbadora, en la esquina silbadora, y en su casa grande. chiquititas, chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chay, ay quiteñitas, ay cuna y mata y puchnicani, ay cuna y mata y puchnicani. ¡Viva Ecuador! ¡Medardo! ¡Qué bonito que bailamos! Chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chay, ay quiteñitas. Chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chay, ay quiteñitas. Ay cuna y mata y puchnicani, ay cuna y mata y puchnicani. Escuchando como tú. ¿Qué es, pues? No hay nadie, no hay nada. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están todos? Mapéate. ¿Y qué es el mapéate? Es el registro real de actores y gestores culturales en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Y qué gano con eso? Saber quién eres, qué haces y cómo quisieras que se difundan tus actividades culturales y artísticas. Me mapearé hoy mismo. Continuamos ya casi cerrando este programa. He pasado esta semana, toda esta semana intensa, he pasado chévere. Pero si piensan y creen que se acabaron las actividades en la Casa de la Cultura porque se acabó la fiesta, porque cumplimos el día de ayer 70 años y porque hoy es un día cívico, el primer grito de la independencia, nos lo arguimos nosotros, los mexicanos dicen que fueron ellos, en Bolivia también dicen que ellos tuvieron el primer grito de la independencia, pero hay que recordar a nuestros próceres que hace... 1809, 1810, me acabo de perder. Bueno, dieron el primer grito de la independencia y luego fueron masacrados un 2 de agosto de 1810, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero nos dieron esas fuerzas, esas ganas, hay que reconocer todo lo que hicieron, porque no solo dieron ese primer grito, sino que generaron la indignación en la gente para que se levantaran ante un yugo, y hay que hacerlo constantemente. Pero ahora vamos con nuestra agenda cultural. Mi cachita, ¿qué nomás hay? ¿Qué podemos hacer aparte de venir al increíble domingo de Casa Abierta? Pues te cuento que para los amigos cinéfilos, ya en la tardecita, a partir de las 5 de la tarde vamos a tener 2x1 en películas ecuatorianas. ¿2x1? En la sala Alfredo Pareja 10 Canseco, a las 5 va a presentarse la película de Víctor Arregui, El Facilitador. Y a las 6:30 va a presentarse Tinta Sangre de Mateo Herrera, en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Vea eso, ¿y qué más? O sea, ¿y con eso se acaba todo? No. ¿Qué más con hay? Eso se acaba el domingo. Ah, vea eso. El martes 12 a las 6:30 va a pasar El Fútbol de Cine, Diversas Miradas, la película brasileña del 2008, Zico en la Red, de Paulo Rioso, en la sala de Alfredo Pareja 10 Canseco. para los que se perdieron el día martes, también lo pueden ver el día miércoles en el mismo horario a las 6:30, y el Cine Club en Chimbacalle, para los amigos de Chimbacalle, en la Casa Cultural Humacantao, nos ofrece la película Lolita a las 7:00 p.m. ¡Ah, qué increíble, qué increíble! Bueno, hay muchas actividades más aquí en la Casa de la Cultura, y recordemos que estamos en un mes bastante artístico, ya que están nuestros niños y adolescentes de vacaciones. También hay más actividades, Cachita. Sí, pues, antes que me cortes, te cuento que el viernes 15, justo en quincena, a las 10:00 a.m, la casa se toma el hospital. En el hall del hospital Eugenio Espejo va a presentarse Fernando Jaramillo y el ensamble de música y teatro. Aparte que para los amantes del cine japonés, empieza la semana del ciclo de cine japonés a las 5:00 p.m. Y como ya es de costumbre, no se pueden perder el portón de la cultura al ingreso de la casona, con muchos grupos de teatro interculturales de música, teatro y danza. Ah, vea eso, entonces hay que venir y aprovechar y continuar con estas 10.000 actividades que nos ofrecen, ¿no? Sí, pues, y inauguran también la Bienal Internacional de Arte Indígena, Artesanal y Milenario, con artistas nacionales e internacionales, en la sala Eduardo Kidman, Osvaldo Guayasamín y Víctor Mideros, igualmente en la casona de la Casa de la Cultura. ¿Cuándo es eso, si me recuerdas el día? El viernes 15 a las 7:00 p.m. Ah, vea, eso me interesa muchísimo, muchísimo, ya que me llevo a identificar mucho con toda esta cultura indígena y aprovechar los tiempos. No dejemos que nuestros niños, que nuestros jóvenes estén vegetando frente a la televisión, frente a la computadora. Todavía hay actividades por hacer, hay algunos cursos y talleres de música, de teatro, de danza que están activos. Hay gente que se está buscando qué nomás hacer, por qué no juntarnos y organizarnos y hacer, aunque sea entre nosotros, un taller, por decir, de locución, ¿no? Ya que nos hace falta, ¿no, Cachita? Cri. Ya, y como ustedes habrán dado cuenta, hemos estado pasando algunas ocasiones este audio del Mapéate, así que eres un artista, un gestor cultural, quieres ser incluido en este lindo proyecto, no dejes de comunicarte, pues búscalos en Facebook, pídenos más información a nosotros, y estamos con gusto compartiéndote todo lo que están haciendo este colectivo, que ahorita se encuentra no al frente, no liderando, sino que está ahí como cabeza de todo este trabajo, Warner Acosta Muñoz, con quien tuvimos una conversación bastante amena el día de ayer, y sé que nos va a acompañar en programas futuros. Un saludo para Mercy Vaca, para Adolfo Vázquez, Napoleón Crespo, Jorge Salazar, el Warner Acosta, como ya lo mencioné, y también al Pablo Cisneros, que son una partecita de todo este movimiento que está hablando por vedurías y con este proyecto del Mapéate, que a mí me parece impresionante. Pues sí, creo que con eso ya se nos acabó. Se nos acabó el tiempo. Como por ahí dicen, se vendió todo. Se vendió todito. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar algo que me encanta de la Papaya Dada? Desde su disco Variaciones sobre Desdichas, vamos a escuchar Tabacundeña. Y con esto nos escuchamos el próximo domingo, en este mismo horario, a las 9:00 a.m, por la 940M, o si no, también nos puedes escuchar por la www.casadelacultura.gov.es. Quiero vivir contigo, quieres matarme. ¿Por qué no quiero vivir contigo, quieres matarme? Anda, ve y búscate otros amores para olvidarme. Anda, ve y búscate otros amores para olvidarme. Ay. Si no me quieres, tabacundeña. Si no me quieres, si no me quieres, tabacundeña. Yo también tengo quien por mí llore mi callambeña.